Hey, ¿qué pasa, peña? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. Bueno, y en esta ocasión vamos a dedicar el espacio exclusivamente a esta banda que suena de fondo, Ratzinger. Es momento de presentar su nuevo disco y para ello tendremos por aquí a Podri, al vocalista, al frontman de esta banda bilbaína que arrasa por donde pasa. Así que con Podri charlaremos un buen rato acerca de este nuevo trabajo que se titula Tengan cuidado ahí fuera. Y supongo que de más cositas. Y bueno, pues para empezar vamos a ir con este nuevo disco y con el tema que lo abre, que se titula No queda nadie en pie. Es lo nuevo de Ratzinger, adelante, en Irola Irratia. Bueno, pues ahí estaba ese primer tema del nuevo trabajo de Ratzinger. Bueno, eso que acaba de sonar, no queda nadie en pie. Y nada, ya podemos saludar a Podri, que ya le tenemos por aquí. Después de que me ha estado comentando que hacía bastante que no venía por aquí. Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido de nuevo a Irola Irratia después de, yo qué sé, que me decías que igual los 90, ¿no? Hombre, sí estuvimos Ratzinger hace, pues con el primer disco, ¿no? Hace 10 años. Pero bueno, sí, yo venía mucho por aquí. Porque hacía un compañero mío, un colega mío, David, hacía los vicios del Papa, ¿no? Un programa, pues eso, a principios de los 90, a finales de los 80, hacíamos en Chomi en Barullo juntos los vicios del Papa. Yo siempre he estado con lo del Papa, por lo que puedes ver. Hostia, es verdad, por cierto. Sí. Mira, pues es que además ese programa yo creo que ha quedado como uno de los programas míticos de aquí de la Irola. Sí, estuvo muchos años. Sí. Por ser un programa punk ahí, por excelencia, ¿no? Como se suele decir. Además, David era un buscador de joyas, ¿no? O sea, tenía todo en cintas grabado y tal, y tenía, pues eso, algunas con un sonido horrible, pero bueno, es un archivo musical acojonante, ¿no? Entonces tenía un programa muy interesante. Bueno, pues hay un poquito de parte de la historia. Y hombre, siendo tú veterano como eres ya, joder, pues fíjate lo que sí. ¿No? Son cosillas que quedan ahí en el recuerdo. Y lo que nos ocupa es el presente, ¿no? Que además eso está, es. Bueno, lo tenéis ahí pues a tope, ¿no? Es en estos días. Presentando este nuevo trabajo, tengan cuidado ahí fuera. Sí. Que creo que es el sexto disco en estudio. Eso es. Es el sexto, o sea, sería el noveno, el noveno en el almacén, ¿no? Pero porque tenemos luego el directo y tenemos los dos recopilatorios que contienen temas nuevos también, ¿no? Pero sí, es el sexto de estudio. Y haciendo un poquito así de ir para atrás, el grupo funcionando ya como 12 años. Es el doceavo año este, sí. Que bueno. Empezamos en 2009 y bueno, pues ahí estamos con... Pues no parar. No sé qué perspectiva, cómo lo ves ahora, ¿no? Si ha sido muy... Mirando hacia atrás, ¿no? Hostia, pues han pasado 12 años rapidísimo. Hombre, pues como todo, ¿no? O sea, en verdad, claro, yo te estaba hablando de los vídeos del Papa y no sé qué, para mí fue ayer, ¿no? Me decías, hostia, pero eso estoy a hacer, joder, finales de los 80 y tal. Claro. Efectivamente, no han pasado 12 años, en mi mente es como si hubiese pasado 5, ¿no? O sea, afortunadamente, ¿no? O sea, el tiempo pasa toda hostia, pero bueno, todo lo vivido, pues, está muy cercano también, y de puta madre. Eso es lo bonito, ¿no? Tener memoria y tener cosas de... Sí, que sí. Vas dejando atrás, pero encima con la ilusión de pues eso, de tener ilusión por nuevos proyectos, por seguir avanzando, ¿no? Como estáis haciendo Ratzinger. Sí, hombre, para nosotros Ratzinger ha sido un regalo, ¿no? Porque pues eso, yo ya tengo 47 palos, ¿no? Pinky tiene 48. Pues ya somos unos puretas, ¿no? O sea, si no tuviésemos la música, claro. Hombre, si no tuviésemos la música tampoco, porque la música nosotros no podemos parar, ¿no? O sea, lo que pasa es que efectivamente cuando hicimos Ratzinger se rompió Anarco y la idea no era funcionar así, ¿sabes? O sea, y yo le dije a Pinky, ¿no? Le dije, mira, pues si funciona tocaremos y si no, pues grabaremos, ¿no? O sea, nosotros hemos tocado para nadie toda la vida. O sea, claro, sí. Lógicamente como todos los grupos del país, ¿no? O sea, hemos tocado para muy poca gente siempre, pero siempre hemos estado activos, ¿no? El objetivo nunca ha sido que funcione. Claro, no contábamos con que funcionara como funciona, ¿no? O sea, que todo lo vivido es un regalo, ¿no? Yo recuerdo que a Javi Puñales, a la guitarra, yo en el segundo disco le dije, mira, yo ya me puedo morir tranquilo, ¿no? En el segundo disco, ¿no? Entonces, de allí a aquí, pues... Han pasado muchas cosas y todas buenas. Pues todas buenas, ¿no? Todas buenas. Porque, sí, hostia, sí. Como te comentaba antes, ahora mismo en Bilbo, pues quizás soy la banda... Pues eso, con más repercusión a nivel ya estatal y... Sí, hombre, se ha trabajado la hostia. Sí, es verdad que igual la que más ha tocado, seguro, ¿no? La que más ha tocado por el Estado, ¿no? Me refiero, ¿no? Igual la más repercusión no lo sé, ¿no? Pero bueno, sí hay un mogollón de trabajo detrás y bueno. Y sí es verdad que, por ejemplo, siempre decimos, ¿no? En ese aspecto, los medios, por ejemplo... Los medios de Bilbo, ¿no? O sea, de Euskal Herria. Nosotros nos han prestado mucha atención fuera. Aquí, a día de hoy, todavía, menos Pablo Cabeza, me refiero a los medios públicos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O más media, ¿no? O sea, sí, te entiendo. Sí, porque, bueno, entrevistas, radios y tal, de la peña, ¿no? De los nuestros, pues siempre ha habido, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tampoco necesitamos ese reconocimiento, ¿no? A nivel comercial, vamos a decirlo, a nivel en radios del gobierno, ¿no? Ajá, claro, sí, te entiendo. Pero bueno, sí decíamos, joder, hombre, yo entiendo que nosotros tenemos el mensaje que tenemos y hacemos el ruido que hacemos. Eso, ¿no? Te iba a decir, que la bronca que metéis y luego también un poco el contenido claro. Lírico... Claro, o sea, el objetivo no es ese, pero sí, es decir, por ejemplo... Nosotros no somos de concursos, ¿no? Ni de chorradas de esas, ¿no? Pero bueno, sí que nos dieron, cuando nos dieron el premio Cosca, pues fue algo bonito, ¿no? Porque son los premios de Vizcaya, nos lo dieron los compañeros, ¿no? Nos lo dieron los demás grupos y nosotros no habíamos ganado nada en nuestra puta vida. Y sí que fue algo bonito, ¿no? Pero bueno, sí que hemos, siempre nos hemos preguntado, vale, una cosa es la bronca que metas y tal, pero los medios... Pero es Pablo Cabeza, ¿no? Que siempre ha sido, es un forfo de la banda de la hostia y siempre nos ha echado un capote, ¿no? Pero bueno, tampoco necesitábamos ese reconocimiento de medios públicos y tal, pero sí decía yo, joder, pues qué hijos de puta, ¿no? Porque o sea, menciona a todo Kiske y nosotros... pero bueno, estamos acostumbrados a eso también. Eso, yo por una parte también pienso... Que igual es que algo bueno estáis haciendo cuando... Porque ya cuando estás muy, muy, muy... No, no sé, sí, no sé si me entiéndelo. Sí, sí, pero yo lo tengo claro. Mira, nosotros lo que sí sabíamos desde el principio es que cuando vimos que empezaba a chutar, decíamos, vale, pues nosotros vamos hasta donde llegue, ¿no? Nosotros no lo hacemos para que chute. O sea, si no chuta, seguirá existiendo, ¿no? Y seguiremos haciéndolo. Pero sí sabíamos, decíamos, vale, pues vamos a llegar hasta donde lleguemos, pero sin comer una polla, ¿no? O sea, sin comer ninguna polla y sin tener que... No nos ha ayudado nadie hasta aquí, pues pues que seguirá siendo así, ¿no? O sea, por lo menos haciendo favores, ¿no? O recibiendo favores, ¿no? Yo la verdad que estamos encantados con eso, ¿no? De cuanto más funciona, te sientes libre, ¿no? Porque no le debes favores a nadie, ¿sabes? Efectivamente. ¿Y ha habido en algún punto de inflexión de decir... o ha sido todo progresivo, ¿no? A lo largo de los discos que ha ido creciendo la banda, o ha habido un punto que habéis dicho, hostia, a partir de aquí fue cuando ya... Hombre, para nosotros, ¿sabes qué pasa? Que nosotros empezamos y nosotros tampoco creíamos tanto en el proyecto, ¿no? Sí, lo que has comentado, sí, casi sí, un poco dejarse llevar. Sí, nosotros lo empezamos a tocar como hemos hecho toda la vida y de repente pues vimos que empezaba a chutar y tal, y incluso, por ejemplo, Leire Salamanca, ¿no? Que es la técnico de luz, o Sean Perruco, ¿no? El batería de PLT, que fue el que nos produjo el primer disco y fue nuestro batería luego durante esa gira, y el segundo disco también lo produjo él y también fue el batería. Entonces él decía, hostia, aquí hay tomate, ¿sabes? Y entonces fue el que nos hizo un poco ver. Fueron, o sea, a mí Leire y Sampe fueron los que me hicieron un poco ver que esto podía tener algo que otros no tenían, ¿no? No lo sé. O sea, nunca nos hemos sentido ni músicos ni. Pero es la realidad, ¿no? O sea, empezó a funcionar, el fuego se encendió en Vallecas, ¿no? Es donde empezó la gente en Madrid, ¿no? Sobre todo en Vallecas, y luego de Vallecas se extendió al resto del país, ¿no? El último sitio donde ha funcionado ha sido en Euskal Herria. Oye, pues curioso también, ¿no? Porque al final. El tipo igual de sonido que tenéis vosotros, sí creo que ha tenido bastante seguidores, ¿no? Hombre, a nosotros nos llamaba mucho la atención eso. O sea, decíamos, vale, o sea, nosotros tocábamos por aquí y nos miraban como las vacas al tren. O sea, no te digo ni en Guipúzcoa y tal, ni te cuento. Y decíamos, joder, pues tampoco hacemos algo que no se ha hecho aquí antes. Sí, sí, a eso me refiero, sí, ¿no? Que ha habido bandas. Sí, siempre ha habido leña, ¿no? Que han metido leña y han combinado un poco lo que hacéis vosotros, claro, también, ¿no? Entonces, el punk, el hardcore, el sí, metal. Eso es, entonces nosotros no hemos inventado nada, ¿no? Pero ahora parece que sí, ¿sabes? Pero nosotros sabemos que no, ¿sabes? Pero bueno, es el momento. ¿Sabes qué pasa? Que el factor suerte es muy importante en todo. O sea, tú puedes hacer lo mismo toda la vida y de repente en un momento dado, ¡pa! ¿Sabes? ¿Por qué? Peta. Porque, peta. ¿Por qué? Porque el factor suerte de repente es así. O sea, la suerte tiene mucho que ver. ¿Por qué un grupo chuta y otro no? Hay grupos que tocan mucho mejor y tal. ¿Por qué un grupo funciona o no? El factor suerte influye mucho. Yo pienso que... Yo me declaro que no soy un gran seguidor de la banda, pero sí es cierto que las 3-4 veces que os he visto en directo he salido diciendo, hostia... O sea, son una pisonadora. Sí, sí, hombre, está muy currado. Entonces, yo, ¿sabes?, creo que cualquiera que le guste un poquito la caña, sí, veros en directo es ya decir, hostia, tengo que estar más pendiente de esta banda. Sí, además, ¿sabes qué nos ha pasado con Ratzinger? A diferencia de otras bandas en las que hemos tocado, es que hay mucho público que tenemos en directo que no escucha. O sea, que igual le parece demasiada leña para oír en el coche o en casa, pero dice, pero me encanta venir a veros. Sí, es verdad que detrás hay mucho, ¿eh? Detrás de, o sea, hay mucho curro a nivel de local y hay muchísima calidad a nivel de equipo. Nosotros tenemos somos 4 músicos, pero somos 10 personas, ¿no? Y dentro de esas 10 personas hay gente que es muy pro, ¿no? O sea, teníamos a Leire Salamanca a la luz, que esta ha sido la técnico de luz de Barricada muchos años. Ahora también es la actual lucera del Drogas. Ha trabajado con los Planetas, ha trabajado con M-Clan, ha trabajado con un montón, con Rosendo. O sea, es una tía que, hostia, si no viene Leire, claro, se nota mucho. Y luego tenemos al sonido. A Oscar Streamline, que es de Alicante, es un fenómeno de la hostia. Entonces, y luego tenemos de Backliner, tenemos a la Rauri, que es el puto número uno, ¿no? Entonces, todo suma. Todo suma, claro. ¿No? No es que todo sume, es que para mí son un 50% de un directo. Sí, o sea, sí, estos sí, dos, o sea, sobre todo porque el Larra está muy bregado y bueno, no tiene tanto impacto a nivel visual, ¿no? Pero a nivel visual y auditivo, el técnico de sonido y el técnico de luz, siendo los putos jefes, O sea, te dan un 50% más de calidad. O sea, eso es así. O sea, que hay, bueno, ese equipazo es también, pues eso, lo que hace que la rueda vaya girando y de qué manera, ¿no? Es así, es como me pasa a mí como músico, ¿no? O sea, yo tengo un equipo musical que son la hostia. O sea, tengo una suerte de la hostia, porque... ¿Siempre habéis sido cuatro en la banda? Sí, bueno, no, una temporada que intentamos meter un quinto guitarra. De hecho, algunos conciertos los dimos con él, ¿no? Que es eso, o sea, un segundo guitarra para... Sí, y sí hubo un intento, pero cuadró muy bien con él y sonaba como un tiro. Hicimos, por ejemplo, la despedida de Coma de Santana, lo hicimos con él, hicimos varios bolos y luego él estaba muy liado. Es un Ike, que es el guitarra de Mitosia, de Lekeitio, ¿no? Y es un músico de la hostia. Y hicimos un concierto aquí en la Rockstar de la Gran Vía. Te hablo del Pleistoceno, ¿eh? O sea, esto es de hace, pues, del segundo disco, así. Ajá, sería. Sí, sí, sí. Y intentamos meterle y tal, pero sí es verdad que él luego no podía también porque estaba más liado que la hostia. Hizo varios bolos y con él de la hostia, pero él dijo, yo es que no voy a poder seguir. Entonces dijimos, bueno, pues nos tiramos los cuatro, ¿no? Porque sí es verdad que estábamos acostumbrados a estar los cuatro en escena y yo soy partidario de si tienes un buen guitarra, si tienes un buen guitarra, con uno te vale. Cuantos menos seamos en el local, mejor, ¿no? Y para nosotros ha sido un acierto, hombre. Ya hace años que no volvemos a hablar del tema de, hostia, otra guitarra. Al principio sí lo hablábamos. Funcionando como funcionáis, ¿no? Y claro, al final, pues el Pinky al bajo lleva distorsión también. Las canciones también están elaboradas para una guitarra, ¿sabes? Perfecto, entonces. Y bueno, y el único problemilla, por entre comillas, decirlo de algún modo, ha sido el tema de baterías, ¿no? Sí, las baterías es lo que más problema nos ha dado. Yo creo que a todo el mundo, ¿eh? Porque también... Baterías puede haber, pero baterías buenos hay muy pocos. Y luego cuando estás muy metido en el ajo, te das cuenta de que hay menos que muy pocos, ¿no? Porque hay muchas baterías que parece que tocan de puta madre y sí lo tocan, pero luego hace falta una precisión concreta. Ajá. Hace falta una pegada, hace falta... O sea, hay gente que parecen buenas baterías, pero que... O sea, ser buen batería es muy difícil. Hay muy pocos y buenos, muy pocos. Es como los futbolistas, ¿no? Yo siempre recuerdo que yo le veía en el patio del instituto, le veía jugar al hermano de Alcorta. Ajá. Y decía, yo no he visto jugar a un tío al fútbol como ese chaval en la puta vida. Y no pasó de segunda B. Entonces me di cuenta de que no hay que ser bueno para jugar en primera, hay que ser muy, muy, muy, muy bueno. Claro. Pues con las baterías es igual. O sea, puedes tocar y parece tal, pero ¿qué es lo que da la limpieza? ¿Qué es lo que le da la contundencia y tal? Joder, y pues, luego, igual, también cada estilo requiere un tipo de batería, o sea, un tío que controle ese... Sí, no sí, sé, pero, me explico, pero, ¿no? Pero sí es verdad que con el tiempo sí hemos aprendido, ¿no? Que la importancia de una batería es la pegada, en cualquier estilo. Que siempre sea el mismo golpe, ¿entiendes? Y que se le pegue bien. O sea, a la batería hay que darle bien. Entonces, yo recuerdo que me decían los gráficos, ¿no? Grabando, pues ves los golpes y tal, y los gráficos suben y bajan. Claro, yo no los, ni los sé leer ahora ni los sabía entonces, ¿no? Pero lo aprendí cuando vi cuando vi el gráfico de Xavier, ¿no? Que era todo igual, era todo un tocho igual. Entonces ahí dije, hostia, o sea, hay mucha diferencia, ¿no? ¿Y entonces lleváis con él? Pues él, no te sé decir, porque para mí llevamos 3 años, ¿sabes? Para mí, pero no, llevamos bastantes más, porque él grabó, ese es el tercer disco de estudio que graba él. Ajá. Entonces la banda está muy consolidada ya con él. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí estáis y bueno, disfrutando ya... De este nuevo trabajo que no sé, porque ha sido todo un poco raro también, supongo que a cuenta de la, claro, de la jodida pandemia esta, el virus o lo que, como le queramos llamar, que bueno, ha vuelto loco todo en general. Sí, sí, a nosotros también. Porque yo no sé cómo eran un poco los planes que teníais vosotros, porque salió el disco en directo y ese disco ha salido este año, ¿no? Sí, lo que pasa es que claro, los pilló un poco... Los pilló fuera de juego como a todo Dios. O sea, nosotros teníamos 40 fechas. Estábamos en la gira, todavía era la gira de Santa Calavera, que empalmábamos con la gira del 10º aniversario. Entonces, en verdad era la misma gira, era la gira de Santa Calavera, ¿eh? Pero no la pudimos terminar. Entonces, no entraban nuestros planes grabar. Sacábamos el disco en directo, también sabíamos que no lo íbamos a promocionar como un disco de estudio, ¿no? Porque el disco en directo, bueno, pues era, que es lo que nos preguntan mucho, ¿no? Dice, ¿cómo habéis hecho así tan rápido, ¿no? El disco en directo salió en el 12º año y se grabó para el 10º aniversario. O sea, lo tomamos con muchísima calma, ¿no? Hay mucho curro también, porque hay DVD, hay no sé qué, es un curro de la hostia. Y bueno, dije, aprovechamos, la pandemia sí nos vino bien para eso. Y dije, pues bueno, no vamos a hacer nada, pero tenemos en la recámara tenemos el directo. ¿Y qué vamos a hacer luego? Pues hay que componer un disco. ¿Qué vamos a hacer? Si no tenemos que tocar. Bueno, sí, lo que han hecho muchas bandas, claro, ¿no? Creo yo. Pues componer. Entonces ya lo grabamos en noviembre. Y hemos tenido que esperar hasta octubre para que levante un poco esto. Lo grabasteis en noviembre del 2020. Sí. Claro. Bueno, ya sabiendo que no, nosotros somos muy impacientes, ¿no? Entonces normalmente yo decía, joder, estos van a querer sacar echando hostias. Pero bueno, hablamos con Casbah, que es la discográfica que nos ha sacado este disco, y ellos nos dijeron para octubre que era un poco la idea que teníamos, ¿no? Que habría que esperar. Entonces dijimos, pues de puta madre, pues vamos a sacar en octubre y leña. Y así ha sido, y bueno, de momento hay planes, lógicamente, ya un montón de fechas a la vista, sí, etcétera, etcétera. Sí, sí. Y esperemos, vamos a cruzar los dedos porque... Sí, como, se está poniendo feo. Parece que otra vez. Y nos tememos lo peor, desde luego, pero bueno, esperemos que no sé. Vamos a ver qué pasa. No, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando como si no, como si hubiese levantado, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora, el 2021, lo acabamos con... Nos quedan 5 bolos o así, vamos a Valencia el viernes... el viernes 19, estamos en Murcia el 27 de noviembre y luego vamos a Oviedo y a Gijón con Escuela de Odio en el 10 y el 11 de diciembre, y acabamos el año con La Polla Records en el Withing Center, ¿no? Con Reincidentes y tal. Ostras, es el último vuelo del año, ¿no? Eso es un evento, ¿eh? Eso sí, es un evento. Sí, sí, sí, veremos, a ver, pero... Sí, bueno, sí, sí, a ver si... Que es lo que decíamos, por primera vez somos los más jóvenes del cartel, ¿sabes? Claro, desde luego. Y nada, y luego ya tenemos el 7 de enero ya en casa, en Santana, tenemos la presentación del disco aquí en casa, y ese es un poco el objetivo, ¿no? Mm. Y luego ya tenemos un montón de fechas, o sea, luego ya hay 25 fechas cerradas, por lo menos mogollón. Ostras. En el aire, sí. Luego tenemos una gira con Exploited también, tenemos 9 fechas con Exploited por todo el estado y con Lions Love y tal, y pues hay cosas de puta madre, la verdad, que con ganas. Wow, así hay... Sí, joder. Yo creo que llegados ya a ese nivel de conciertos y de estar en la carretera y de tal, hostia, eso también requiere personalmente, ¿no? Un compromiso y un, sí, y un estar ahí. El otro día lo hablaba con Asier y con Gelo de Porco, ¿no? Sí. Que hostia, que ellos también, ahora que se ponen en marcha y tal, pues bueno, que hay que tener una disponibilidad. Y... Sí, eso es, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros estamos un poco condicionados por mi curro, ¿no? Pero bueno, yo también tengo muchas, muchas vacaciones, yo soy profesor. Y tengo muchas vacatas, entonces afortunadamente podemos cuajar, ¿no? Por ejemplo, la gira nos cuadra ahí. Sí. Si no, de todas maneras también la íbamos a hacer igual, porque la gira esta de Exploited, por ejemplo, se ha pospuesto dos veces. Eso era para el 2020. Y la época no eran vacaciones mías, entonces me pegó una paliza de la hostia. Igual claro, me tocar en Zaragoza, venir, currar, volver a marchar, no sé dónde, tal, era un Cristo de la hostia. Ajá. Pero bueno, ahora ha caído que se... No sé si es Semana Santa o me pilla a mí de vacaciones, o que de puta madre. Ah, pues estupendo, sí, sí, sí, sí. Luego veremos, a ver, pues son 9 fechas seguidas. Eso, por ejemplo, yo no he hecho nunca. Ratzinger no, pero yo tampoco en... Ostras, 9 seguidas sin ningún día de descanso. Ahí son 3 y luego 6. 3, un día de descanso y luego 6 fechas seguidas. Entonces, a ver, cómo habrá que portarse muy, muy bien. No, luego, claro, es que yo también, yo no sé, bueno, eso ya te lo pregunto a título personal, porque en tu caso, que eres un vocalista... vamos a decir, muy áspero. Sí. Y con esta voz. A eso me refiero, que has tenido algún problemilla o... Hombre, yo siempre... O que alguna vez haya caído la cosa. Sí, siempre tengo problemas, ¿no? O sea, pues la voz se resiente mucho y bueno... Pero bueno... Hay trucos, ¿no? Hay algo. Hay trucos, luego pues hay la última de emergencia, que es el corticoide, ¿no? Hay trucos, ¿no? De todas maneras, el mejor truco para la voz es dormir y beber agua. O sea, claro. Yo en mi vida he probado de todo. Entonces, lo mejor es, o sea, ya, lo chungo es pegarte, o sea, que es lo que hacíamos antes siempre, ¿no? Era ir a tocar. Ir a tocar, ya de gaupasa, ¿sabes? Tocar, otra gaupasa y tocar otra vez, ¿no? Entonces, así, ¿cómo hostias vas a tener bien la voz, ¿no? Pues, por ejemplo, para esos bolos sí que habrá que estar muy formalito y tocar, ir a la cama, dormir. Y yo lo tengo muy claro. Y hacer unas gárgaras de... Eso es, pero sobre todo eso es lo que te digo. Yo he probado hasta gárgaras de vinagre, yo he probado todo. Todo lo que he oído en mi vida, y ya hace muchos años que no hago. No hago caso, yo ya sé lo que ya hacer. Lo tienes claro, lo que sí, es, lo que hay que hacer es beber agua y dormir. Bueno, que es muy, además es muy lógico, ¿no? Sí, es así. Joder, pues bueno, curioso, ¿no? Porque, hostia, sí, sí, si realmente os vais a pegar ese tute, hostia. Hombre, todavía está por ver, ¿eh? Porque ya te digo, nunca lo hemos hecho. Pero bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, que es portarme bien, que bueno, lo venimos haciendo bastante últimamente, pues la edad también nos va comiendo. Y claro, y supongo que cuando ya tienes una responsabilidad, ¿no? Ante un montón de gente que te va a ir a ver, que, claro, y que va a pagar una entrada y que tal, y que no sé claro, qué. Claro, joder, y... es que tú, una cosa es que tengas dos vuelos seguidos y el segundo vuelo es un poco tocado, ¿no? Pero otra cosa es que tengas nueve, ¿no? Claro. Y pues te has pegado una juerga ya el primer día de la hostia que te haya jodido la voz para... Eso no puede pasar. Con 20 años lo hubiese hecho así, seguro. ¿Sabes? Claro. No sé cómo hubiese salido, pero bueno, sí es una putada. O sea, que te pongas tú chungo por tu culpa... Claro, claro. Eso no, o sea, eso no puede pasar. Bueno, vamos a escuchar algún tema más del disco, ¿no? Que también es de lo que se trata, ¿no? 13 temitas habéis grabado. Sí. ¿Y qué te apetece que escuchemos alguno en particular? Hemos abierto con el que abre el disco. Y sí. Que... Pues aquí lo que sí encontramos en este disco son temas distintos, ¿no? O sea, bueno, igual luego para alguien que oiga digo, oh, esto es una Ratzinger a 100%, ¿no? Pero nosotros sabemos que no lo son, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho que es Mi Medicina, ¿no? Que es un tema que a nivel musical no tiene precedente en Ratzinger. Creo, ¿no? Que es uno de los... Porque tampoco he tenido mucho tiempo de escuchar el disco y sí que me ha gustado especialmente, sí, ¿no? Son temas más lentos, puede ser. Aquí encontramos hasta creo que son hasta 5 canciones a medio tiempo, ¿no? Y cosa que no encontramos en los demás discos. Y bueno, pues son temas que a nosotros nos gustan la hostia, no sabíamos muy bien cómo iba a recibir la gente. Por eso también el single lo pusimos en la cámara de gas, ¿no? Porque queríamos presentar el disco con un tema diferente, que es casi la mitad del disco lo que vas a encontrar, ¿no? O sea, podríamos haber presentado con Muerte a la Máquina, que es el típico tema ratzinguero a toda hostia y muy Ratzinger 100%, pero bueno, los demás nos apetecía también decir, bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Y vamos a presentar esto, pues lo que hay dentro, ¿no? Que son temas a medio tiempo y no porque vayas a toda hostia, pues... puede ser más caña o más bruto, ¿no? Se puede ser sí, es otra bruto. Intensidad, digamos. Es ¿no? otra intensidad, sí. Pero o sea, realmente supongo que os apetecía igual cambiar un poquito sí. de... O probar cosas nuevas. Nos ha salido un poco de manera natural, ¿eh? Pero sí que veníamos con el acelerador a fondo las últimas composiciones, joder, y luego hay que tocar. Claro. Claro, cada vez el concierto es más largo, ya estamos rozando la hora y media, no sé qué, igual, la hora y media toda hostia, a ver, cuidado, habrá que... Eso, sí. Y bueno, supongo que la pelea de configurar un repertorio sí, pues, con tanto material que tenéis, sí, ¿no? Buenísimo, sí. ¿no? Pues cada vez es muy más complicado, siempre se quedan canciones fuera que... O te pide la gente, luego dice, joder, pensaba que ibas a tocar esta, y, ¿sabes? Que me encanta a mí y tal, y digo, pues igual hace 10 años no la tocamos, ¿sabes? Bueno, es complicado. Pues vamos con ese Mi Medicina, que a ver, para que escuchéis también esa, digamos, otra vertiente un poco diferente en el sonido de Ratzinger. Cuando va. escucha. Ahí, que, ahí se colaba, se cuela. Se cuela Soy un animal. Eso es. Que es curioso porque ese audio se lo mandé a Sier de Porco. Sí. Sí, es un audio, está bastante canica y bueno, no está bien, ¿no? Lo que te voy a contar, pero es la realidad. Estaba bastante canica y me dijo, pero ¿dónde estás? Y dice, no conducirás con esa castaña. Y entonces le contesté, le dije, escucha, brum, brum. Ahí voy. Ah, qué punto. Y es una conversación con él por WhatsApp. Ah, entonces, mira, curioso. Sí. Bueno, habéis grabado estos 13 temas que como... ¿Tenéis, era algún tema ya que tenéis en la recámara o algún... ¿O no, han sido todos creados? Bueno, a nivel de letras sí que hay muchas en la recámara, ¿eh? O sea, hay cosas que se quedan ahí en el archivo mental, pero bueno, son temas nuevos todos al 100%. ¿Tienes libreta? Yo tengo libreta, pero en la cabeza, que es para lo único que tengo memoria. O como sea, decía el Evaristo en alguna entrevista, decía que tenía cuadernos y cuadernos de sí, no, con yo, cosas no, yo, escritas. Yo sí, es verdad que, mira, si no me miro la ropa que llevo puesta, no te sé decir qué llevo puesto. Tengo una memoria de pez de la hostia. Pero para las canciones sí tengo mucha, ¿no? Y luego es algo que llevo haciendo toda la vida. Entonces ya ha llegado un punto que incluso con tener la idea me vale. O sea, tengo la idea, ¡pum! Y igual no tengo la letra, pero tengo la canción. ¿Por qué? Porque tengo la idea, lo que me vale es la idea. Pero luego, hostia, hay que tener ese, digamos, ese don de saber desarrollar esa idea. Hombre, ¿no? Es, me dicen mucho ahora últimamente, ¿no? Porque es la hostia. Ahora, cuando estás de moda, ¿no? Vamos a decirlo de una manera un poco cutre, ¿no? Pero en verdad yo ya sé lo que soy, ¿no? Lo que somos, ¿no? Y tanto la banda como yo. Yo a nivel de letras, yo lo que soy es un currela. O sea, a mí me decían, ¿tú habrás leído la hostia? Yo no he leído ni hostia. Pero sí he hablado mucho. He pensado mucho, he comido techo mucho. Y he observado mucho, ¿no? Entonces, y llevo toda la vida, llevo desde los 15 años haciéndolo, ¿no? Entonces, para mí es un juego mental. Es lo que hago siempre, ¿no? Entonces, claro, si tú estás con 20 años con una pelota de ping-pong y a la pared, pues al final, ¿no? Supongo. Eso, claro, con los ojos cerrados. Claro, un don es alguien que ha nacido con ese don. Nosotros no, nosotros somos unos trabajadores de la hostia. Yo soy muy vago para todo, pero menos para lo que me interesa de verdad, ¿no? Entonces, para eso sí soy un currela, o sea, de la hostia, sí. Ahí es un disfrutar para ti, porque sí, igual, sí. Para otra gente, cagüeños, ahora me tengo que liar con una letra, no me viene la inspiración, no sé lo que contar, sí, no sé cómo además, expresar. ¿Sabes qué pasa? Que la gente igual funciona por inspiración, yo no. O sea, a mí me decían en pandemia, ¿no? Cuando estábamos en casa encerrados, ¿no? Me decían, joder, ¿estarás ahora componiendo a tope? Y yo, no, porque no es, me voy a poner a hacer una letra con un papel y un boli. O sea, a mí me tienen que pasar cosas. Claro. Y tengo que ver cosas. Entonces, si estoy en casa metido y no sé qué, no ocurre nada, pues como no haga una letra de se me ha atascado el fregadero, pues, ¿sabes? Es el movimiento. A mí es el movimiento donde me vienen todas las ideas. No sé cuál es mi método, ¿no? Sé que tengo uno. Y te funciona guay, ¿no? Bueno, me funciona guay ahora. Ahora resulta que funciona sí, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, yo más o menos siempre lo funciona de la misma manera. Pero bueno, sí, sí que es algo que a lo que le damos toda la banda mucha importancia. En Ratzinger tiene mucha importancia las letras, ¿no? El mensaje. Sí. Eres, digamos, por decirlo de alguna manera, el ideólogo, ¿no? Sí, ideólogo de la banda. Eso es, sí. Entonces, es un poco... Estos también confían mucho en mí en eso, ¿no? Entonces, eso también me da seguridad y bueno, yo estoy permanentemente pensándolo. Pensando en temas, en encontrar la idea, ¿no? Supongo que ya cuando llevas un montón de discos, un montón de canciones, a veces igual también puedes tener la sensación de, joder, igual estamos diciendo lo mismo de manera diferente, pero bueno, sí. Queda bien, ¿no? Y... Sí, hombre, para eso sí tenemos cuidado, ¿no? Pero bueno, sí que hay palabras que son un poco fetiches, ¿no? De Ratzinger, que encuentras en varias canciones, ¿no? Pero bueno, sí que nosotros intentamos decir, lo que queremos decir nosotros en la música no tiene diferencia a lo que decía Rip en el No te muevas, ¿no? O sea, ya sabemos que está todo dicho. Ya en el siglo XXI ya se ha dicho todo. Buscamos la manera de decir lo mismo, porque son las mismas preocupaciones las que tenemos, pero le damos vueltas, ¿no? Para ver cómo lo podemos decir. Pues no caer en tópicos. Si caes en tópicos, que hay algo detrás que hostia, pues hay que rascar, ¿no? En algunas letras de Ratzinger hay que rascar, ¿no? Pero bueno, sí le damos mucha importancia a las letras y se trabajan mucho, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que para Ratzinger sí tengo que componer, porque sí es verdad que hay veces que sí he hecho letras para otros compañeros, ¿no? Uh-huh. Y entonces me cuesta menos. Me cuesta menos porque tengo la libreta en blanco, ¿entiendes? Para la libreta mental en blanco para poder decirlo, ¿no? Entonces en Ratzinger sí que no puedo repetirme, ¿no? Aunque, bueno, la manera de expresar siempre es muy parecida, ¿no? ¿Ha habido algún momento que alguien os haya, bueno, o que hayáis visto que podéis ser, o sea, presa de algún tipo de censura o de tal, como le ha pasado a otras bandas con ciertas letras? Siempre nos lo preguntan, ¿no? Porque además, nosotros siempre hemos hablado claro, ¿no? Y de hecho, pues cuando pasó ya lo de, pues con todo el tema de la ley Mordaza y no sé qué, ya entendimos la jugada, vimos qué es lo que quería el gobierno, ¿no? Y el sistema, ¿no? El sistema quiere que te autocensures. O sea, el problema no es la censura, sino es la autocensura, es meterte el miedo. Claro. Para que tú no hagas, ¿no? Entonces, sabíamos que, o sea, a nosotros no nos iba a pasar. O sea, si nos pasa, que o sea, si ocurre, que no sea porque nosotros, o sea, nosotros vamos a decir lo mismo. Hay veces que igual, ahora incluso más, ¿sabes? Porque lo que sí tenemos claro es que no nos vamos a autocensurar. O sea, me parece escandaloso, ¿no? Que por una canción te pueda caer un marrón, o que por una portada, o que por... Claro. O sea, no lo vamos a pensar. O sea, vamos a ir a seguir. Lo que quieren es que nos callemos y no lo vamos a hacer. Desde luego que esa tiene que ser la actitud de una banda como la vuestra, claro, ¿no? Sí, si no, sí. Tampoco tendría mucho sentido. Sí, sí, pero bueno, sí que es verdad que, ostras, no sé lo que habrán hecho otros, o si han andado como con pies de plomo. Yo creo que mucha gente lo habrá conseguido, ¿no? Porque incluso yo hay veces que lo he tenido que pensar, digo, hostia, esto igual no puedo decir. Y digo, ¿cómo que no puedo decir? ¿No? De hecho, tengo un tema compuesto que se llama 7 delitos en 30 segundos. Y todavía no lo hemos hecho, pero bueno, ya. Pues mira, tiene su cosa, promete, sí, ¿no? Sí, se echaban un poco las manos a la cabeza, ¿no? El manager y tal, me decía, pues, buen Dios, no es el buen momento y tal. Pero bueno, sí supongo que habrán conseguido en muchos la autocensura, en nosotros no lo van a conseguir. Bueno, respecto al disco y tal, bueno, la grabación y demás, supongo, no sé si habéis repetido. Sí, hemos grabado en Usurbil, donde Aritz Arregui, que es el que nos grabó el Santa Calavera, el anterior. Uh-huh. Que sí, esa vez sí fue la primera vez que trabajamos con él, ¿no? Bueno, el resultado está muy bien, ¿no? Aritz es un fenómeno. O sea, este fue, pues, sido técnico de Chayac, o sea, de Sociedad Alcohólica, de Berricharrac, ¿no? Y es el que ha llevado la polla récord ahora por ahí. Muchas bandas están pasando por esos estudios, ¿no? Sí, es que es un grande de la hostia, Aritz. O sea, suena. Mírale cómo suena el disco de La Excavadora. Por cierto. Joder, eso es, por un, cierto. Es un pepino de la hostia. Sí, es verdad que son melodías más fáciles de hacer sonar, pero bueno, a Ratzinger nos hace sonar como un cañón, ¿no? O sea, entiende muy bien la movida. Luego, aparte, es colega personal nuestro, ¿no? Mío es de hace muchos años, ¿no? Y yo siempre tenía ganas de trabajar con él. Y es una manera de trabajar muy tranquila, ¿no? Uh-huh. Al contrario de cómo hemos venido trabajando, ¿no? Que nosotros somos como gremlins. Entonces, trabajar con nosotros siempre ha sido muy difícil. Entonces, él lo hace fácil. Bueno, la portada, el diseño, también, bueno, tiene su importancia, ¿no? En una banda, ¿no? Sí, sí. Para nosotros hay mucha gente que no le da, ¿eh? O sea, hay mucha gente que no le da importancia. Nosotros le damos mucha importancia. La portada la tratamos como un tema, como una canción. O sea, a los títulos de las canciones, todo tiene su... Uh-huh. Para nosotros es todo uno, ¿no? Incluso la manera de poner algo en Facebook. No, sí, habéis creado una imagen, algo es, alrededor de la banda que lo hace. Todo importa, todo suma, ¿no? Y todo tiene que ser como lo haría Ratzinger. Entonces, para la portada, esta vez hemos contado con Gaboni, que es un ilustrador de Madrid, pues de toda la vida, un puncarra de Madrid de la hostia, un tío de puta madre. Se le conoce más porque hace las portadas de Mago de Oz, ¿no? Pero en verdad sí. Es de los nuestros a tope, ¿no? Y bueno, hacía las de Non Servium, el Caos Urbano, la Polla Record, un montón, ¿no? Es un ilustrador que conocéis o conocemos más dibujos de Gaboni de los que sabemos. Eso, ¿no? Que mucha gente igual no identifica realmente a la persona que ha hecho esa portada o tal. Y todo tiene su importancia. Es como Nico de MCD, ¿no? O sea, Nico de MCD a nivel de ilustrador aquí, joder, le debemos la portada del impuesto revolucionario, ¿no? Le debemos. Eso es la hostia. O a ese que tienes justo detrás. El logo lo ha hecho, no sabía. O sea, ¿ves? Siempre, o sea, el que es ilustrador y que es de los nuestros, le debemos un montón de imágenes que son iconos, ¿no? Claro. También tiene Nico el vómito, el tío vomitando. Y que ese dibujo también es de Nico, ¿no? O sea, hay grandes cosas, ¿no? Pues a Gaboni le pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay grandes cosas. No sé si hasta el logo de Comando 9 milímetros. No me atrevo a decirlo con la boca muy grande, ¿no? Porque me suena que no, pero no lo sé seguro. Pero bueno, que son, pues como ha pasado con el logo de Irola, ¿no? Yo no sabía que era de Nico, ¿no? Pues son ilustradores que son de los nuestros. Entonces, nosotros teníamos la hostia de ganas de trabajar con él. Él también, porque ya lo hablamos en su día cuando nos conocimos en Madrid hace años y tal, y él ha seguido la banda, le ha gustado siempre mucho cómo hemos tratado las movidas, ¿no? Uh-huh. Siempre me decía que decía, yo soy muy forofo de la portada de Rock and Roll para hijos de perra, ¿no? Me decía él, ¿no? Uh-huh. Le decía, tú no sabes nada, ¿no? Que es la portada de la Biblia con las cuatro rayas. Sí, eso. ¿No? Y teníamos mogollón de ganas de currar con él y ha entendido perfectamente la movida, la verdad que muy bien. Ajá. Uh-huh. Luego también una cosa que me gusta mucho de Ratzinger y es, digamos, la especie de comunidad que habéis creado, ¿no? Porque los seguidores de la banda son muy fieles, ¿no? Digamos, es como, eso es algo, hay una especie de hermandad que es algo muy curioso eso, ¿eh? Porque esto no, yo había oído, ¿no? Que la gente iba a ver, pero por ejemplo Barricada tenía gente que iban a todos los bolos en todo el país, ¿no? o viendo los documentales de Motorhead o no sé qué, ¿no? Y bueno, yo había oído, yo nunca he ido al Quinto Pino a ver un bolo. Sí he ido, pero no he ido al Quinto Pino y al día siguiente al otro Quinto Pino al ver al mismo grupo y al día siguiente al otro. No, o sea, nosotros nos hemos encontrado con gente que decíamos, oye, el pavo ese estaba ayer no sé dónde y el fin de pasado a 800 kilómetros y tal, ¿no? Y eso es la hostia, ¿eh? O sea, es algo bonito, ¿no? Tenemos grandes colegas hoy en día que es de ese tipo, les conocemos de eso, ¿no? Y luego entre ellos han creado esa comunidad que dices, ¿no? Sí, por eso es que me llama bastante la atención, ¿no? Digo, joder, pues sí que... Sí, hombre, está bien, estás cojonudo, ¿no? A ver, es curioso. No vamos a decir que esto es como un club de fans de no sé quién, pero bueno, en cierto modo sí que es ese buen rollo creado alrededor de una banda. Eso es, ¿no? A ver, el rollo del club de fans a mí sí me ha sonado fatal. Yo nunca lo he pensado así. Podemos entender, para que la gente lo entienda, sí se puede decir, ¿no? Pero es algo acojonante, ¿no? O sea, irte a Berlín y conocer a 25 personas que vienen a todos los vuelos hasta Berlín, ¿no? Y dicen, o sea... Pues eso me recuerda un poco como el Atleti, ¿no? La gente que va, ¿no? Va a todos los partidos, se van en bus y no sé qué. Sí, ¿no? Sí, sí. Y es bonito porque han creado amistad entre ellos, entonces ya están ahí los 50 con una castaña de la hostia, ya te calientan el bolo y joder. Se crean unos lazos, ¿no? De tal, ¿no? Y luego si, siendo vosotros gente cercana y tal, ¿no? Sí. Pues también es lo que tú dices, que al final lo que haces es un montón de amistades y de gente, ¿no? Sí, alrededor de la banda. Sí, entonces es eso hostia, también es. Es la hostia eso, tío. Y luego sobre todo verles hacerse colegas entre ellos, ¿no? Porque sí que dentro de este grupo hay gente que conozco mucho, ¿no? Como Ana Irisarri, ¿no? Que era la colista de Anticuerpos o de puro Chile, con Mamen y tal. Y Oscar, ¿no? Su pareja. Y estos son colegas míos de toda la vida, de hace muchos, muchos años, ¿no? Y están dentro de ese grupo. Entonces, luego ver a colegas que he conocido en ese grupo y igual les llamo ahora y están juntos comiéndonos de dónde, ¿entiendes? Uh-huh. Es la hostia eso, tío. O sea, es algo bonito. ¿Habéis tenido ocasión de salir, yo qué sé, a hacer algún vuelo por Europa y tal? No hemos hecho mucho, pero hemos hecho. Sí, estuvimos, la primera vez que salimos fue hace muchos años, fuimos a un festival a Po, que también estuvo muy, muy bien. Pero bueno, lo más cercano ha sido fuimos a Berlín con GBH, a la sala Casiopea, y luego volvimos al Class, ¿no? Que es un garito acojonante, pero acojonante de verdad, ¿no? Si vas a Berlín hay que ir al Class, ¿no? Bueno, es la hostia. Y ahí estuvimos en el aniversario tocando con Sutagar y la hostia estuvo muy, muy, muy bien. Luego estuvimos también con GBH en Montpellier, en Francia hemos estado varias veces. Pero bueno, y luego hay muchos ecos de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, a Sudamérica hay que ir... Todo llegará, sí, pero... Llegan muchos mensajes de eso, vengan a Chile, sí, vengan... Aguante Ratzinger, aguante Podrid. Ahí allí, bueno, yo me imagino que sí, ¿no? hay afición por estos sonidos mucho. Igual más, porque bueno, está claro que por el punk radical sí, de sí. aquí que se hacía en los 80 y claro, tal. Claro, ten en cuenta que allí encuentras la maqueta de, yo qué sé, de escupitajo, ¿entiendes? O sea, vas al mercado. Pero eso, que la leña buena también les mola, sí, ¿no? Sí, sí, toda la leña les va, ¿no? Y nos llegan muchos ecos, hemos tenido varias veces contactos para ir y tal, lo que pasa es que claro, ya sabemos que aquello es serio, entonces ahí hay que ir con las cosas bien hechas. Eso, hacer las cosas bien, si no, sí. Hostia. No, iremos, ¿eh? Iremos fijo, pero bueno, tampoco, a mí tampoco me preocupa demasiado, ¿no? Pero bueno, sí que hemos hablado también de Estados Unidos, pues, ecos llegan de muchos sitios. Pero bueno, yo primero afianzarse aquí y luego ya. De momento, ¿no? Por aquí ya tenéis un montón de. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Hay mucha diferencia a nivel estatal de, yo qué sé, de tocar por ahí abajo, por Andalucía? Joder, la hostia diferencia. Ten en cuenta además que claro, nosotros, yo he estado en sitios en los que, siendo de aquí, de Bilbo, o de Euskal Herria en general, dices, joder, ir a tocar a Jaén, ¿no? O a Murcia. Son sitios que yo no hubiese ido nunca. Sí, que vas igual con ciertos prejuicios que luego. Con un montón. Con un montón, dices, a Murcia y tal, y flipar. Claro, ¿qué pasó con Ratzinger? Que nosotros empezamos a funcionar fuera. Entonces, nos íbamos al Quinto Pino y sitios que dices, hostia, y de repente alucinar, ¿sabes? De decir, hostia, si esto está de la hostia, si aquí hay un tomate de. Claro. Y sí que es verdad que la gente es más bruta. O sea, los conciertos son más brutos fuera que aquí, ¿no? Yo también, como espectador. Hombre, igual es la edad, ¿no? Pero bueno, también cuando era chaval, yo creo. O sea, hemos visto tantos bolos y ha habido tanta movida aquí que también somos espectadores más fríos. Es que allí igual parece que igual valoran más, ¿no? Cuando ven, cuando ahí van. Hay más leña fuera, ¿no? Pero sí que yo creo que también aquí hemos tenido mucho, mucho, mucho, mucho rock and roll, ¿no? Entonces, también ponerte todo loco en un concierto, pues, no sé, yo sé que como espectador yo no te levanto el bolo, eso está claro. Pero bueno, sí que recuerdo una vez que tocamos con Caos Urbano, en la sala Stage hace mucho, y tocaron primeros ellos, y cuando bajaron me dijo Peque, el batería, me dijo, yo creo que no les ha gustado. Y le dije, aquí en Bilbo, claro. Aquí en Bilbo. Sí, en la sala y, esta. Y les dije, ¿les ha gustado? Claro que les ha gustado. Lo que pasa es que no notas ese calor como notas fuera, ¿entiendes? Entonces sí entiendo que, cuando lo entendí perfectamente cuando me dijo él, aquí es más frío el público. Depende, ¿eh? Porque claro, joder, luego tocamos el 20 aniversario, el 10 aniversario en tal, y había un calor de la hostia, depende del bolo, depende del día y tal. Pero bueno, fuera es más fácil que se líe parda. Fíjate que hasta aquí ponemos incluso, hacemos una diferencia entre el público vizcaíno y el guipuzcoano, que todavía dicen que es todavía más paradito y más frío. Y más Es frío. Pues, entonces aquí estamos acostumbrados, entonces yo sabía que les había gustado, pero él me dijo eso, ¿no? Y no me sorprendió. Bueno, pero lo que tú dices, ¿eh? Cuando hay que engorilarse la peña, hostia. Sí, joder, yo lo agradezco mucho. Yo creo que a veces cuesta, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa también? Bueno, en el caso de Caos, ¿no? Porque tienen mucho público en todos los lados, ¿no? Pero yo sí lo noto, o sea, cuando la gente ya, cuando tienes una trayectoria y la gente te viene a ver y se conoce los temas y tal, cambia, ¿no? Claro. Yo lo viví en Cáceres, ¿no? En Cáceres estuvimos hace tiempo y vinieron 60 tíos. Vinieron 60 tíos, pero los 60 tíos se sabían hasta eso. La última coma, ¿no? De cada canción. Y montaron un Cristo, ¿sabes? De la hostia. Y dices, sí, hostia, o sea, sí, en verdad, sí. Si hay 50 tíos y vienen a verte, tienes bolo. O sea, claro, claro, claro. Ya sí. No te digo si metes 500 y vienen a verte. O sea, tienes bolo fijo. Está bien. Además, pues eso, ir conociendo diferentes, ¿no? Cosas, ¿no? Sí. Después de tanta carretera y tantos. Claro, sitios. luego te vas acostumbrando y ya sabes más o menos cómo va a ir la vaina, ¿sabes? Pero bueno. Pero como se suele decir, cada concierto es diferente. Sí, no, eso está claro. Y aunque hayas tocado 4 o 5 veces en la misma sala o en la misma ciudad, siempre hay algo. No puedes saber. Lo que sí sabemos es que tú no vas a un sitio por primera vez y la petas. O sea, eso es así. O sea, yo recuerdo cuando fuimos a Barcelona la primera vez, cogimos una sala, no me acuerdo cómo se llamaba, y eran 180 personas. Y nos decía todo Dios, nos decía. La gente de Barcelona, los promotores, no sé qué, nos decían, esta sala se os queda pequeña, no sé qué. Metimos 180 tíos. Fue un bolo de puta madre. Pero claro, llegamos a pillar una sala de 500 y metemos 180 tíos. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, dices que es la primera vez que tocaste y se. Sí, la primera vez que tocamos en Barcelona hace años ya. Pues me parece que. Sí, no, pero de puta madre, con un canto en los dientes, claro. Hombre, hostia, vamos, sí, y ya sí, te digo claro. Que viniendo donde venimos, ¿no? Nosotros, yo toco pan. O sea. No creo que llegue a igualar los conciertos que he hecho en mi vida sin Ratzinger, ¿no? Con otras bandas. Para nadie. A todos los que puedo hacer con Ratzinger haciendo. ¿No? Petado. O sea, seguro que no lo podrá superar. Ratzinger, o sea, habré tocado seguramente más para nadie que para gente cuando cuando la palme. bueno, lo importante es eso, que sigáis y que eso es. De momento eso, parece que hay correa para rato y que mientras todo vaya para arriba. Sí, el plan es no parar, eso está claro. Venga, escuchamos una y luego ya despedimos un poquito porque tampoco te quiero entretener más, que también tienes tus cosas que hacer y bueno, ahora que estás a tope de promo también, ¿no? Que sí, yo me pongo el piloto automático y ya lo ves, que tengo ya una palique de la hostia. Pero bueno, lo mismo que hemos dicho que cada concierto es diferente, yo también quiero pensar que cada entrevista es diferente. No lo dudes, pero es una gran verdad. Sí. Y nada, vamos, ¿cuál escuchamos ahora? ¿Cuál te apetece de entre los 13 temas que...? Entre los 13 temas, bueno, vamos a poner un poco de candela. Vale. De muerte a la máquina. Para, o sea, no, para no perder la costumbre, eso, ¿no? Es, hemos presentado el video lyric que creo que ayer salió. Sí. Y este sí que es un tema Ratzinger al 100%. Pues ahí le damos candela a este Muerte a la máquina. Aquí seguimos dedicando hoy Asesino el Rock and Roll a Ratzinger y a este último trabajo de la banda de Bilbo. Tengan cuidado ahí fuera. Que bueno, lo del título de este nuevo disco, un poquito de dónde viene. Tú ya sabrás, ¿no? Eso es de alguna serie, de alguna historia. Sí, la historia es esa, que bueno, dentro del título pues hay que ser un poco de no de nuestra quinta, ¿no? Pero sí que una generación superior o una generación posterior, por lo menos para saber, ¿no?, que tengan cuidado de fuera, era una frase de una serie de policías que cuando había dos canales de televisión. ¡Mamma mía! Sí, era hostia. Y claro, era una frase que decía en todos los capítulos, ¿no? Como, como si en el equipo decía el otro, me encanta que los planes salgan bien, ¿no? Sí, pues aquí cierto, esto cierto. Era una reunión que hacían toda la, o sea, cada capítulo empezaba con una reunión de todos los maderos. Eso es, antes de salir a las calles, digamos. Eso es, ¿no? Entonces sí. el sargento les iba dando las instrucciones por parejas, ¿no? Por patrullas. Y cuando acababa les decía, y recuerden, tengan cuidado ahí fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nos dio guerra, ¿eh?, el título, decíamos, joder, ¿qué ponemos? La hostia tal, y hasta que vino un litronita de su tío sistema, ¿no?, que siempre dan el clavo, y nos dijo, tengan cuidado de fuera, ¿no?, que es el consejo que les daba aquel madero a sus hombres, y pues con la portada y tal iba de puta madre, dijimos, venga, pues lo vamos a llamar así. Bueno, al final todo tiene su pequeña importancia, ¿no?, y los títulos y las cosas se quedan... Sí, se quedan... Para siempre, ¿no? En cierto modo, en la, se en queda, este caso en la memoria de, claro. De los ahora de claro, los seguidores. Yo por ejemplo, claro, supongo que Xavier, por ejemplo, que es más joven que nosotros, el batera, él no sabía qué era, pero por ejemplo Pela, lo primero que sí, me dijo, sí, sí, sí, me dijo, joder, leí el título, dije, cago en Dios, estos hijos de puta han sacado de Canción Triste de Hill Street, ¿no? Tal, o sea, está guay, sí. Sí, bueno, bueno, el Pela que además, bueno, pues también tiene sus cosas. Que tiene cada salida y cada ocurrencia verdad, que bueno, que sí, sí. No se le escapa una, ¿no? Por decirlo de, sí, alguna, no, no se escapa, de alguna manera. Él no se corta un pelo, además, ¿eh? O sea, grabando los conciertos de Radio 3 ya me decían que decía, oye, somos colegas de los que le partieron, los rusos que le partieron la cara a José Luis Moreno y tal. Grabando los directos de Radio Hostia. 3, ¿sabes? Se corta un pelo. Bueno, bueno. Pues nada, ya como vais a este fin, mismo fin de te salís ya a tocar. Sí, el viernes vamos a Valencia. Y luego comentabas que la fecha para Bilbo... 7 de enero. 7 de enero. Sí. ¿Santana? Santana, sí. Sí, porque ya... Luego esa es otra, claro, que ya en cierto modo hay salas que se os quedan pequeñas. Hombre, nosotros teníamos ganas de hacer en Santana, sí que teníamos ganas, nos quedamos un poco porque hicimos doble sesión en la pandemia con la peña sentada, entonces sí queríamos hacerlo allí, pues hombre... Para nosotros sí es una gran sala, ¿no? Claro. Santana es una sala de la hostia, suena de la hostia, tiene un equipo de luces, de sonido de puta madre. Para mí sí que es la sala de Bilbo, ¿no? Está un poco a desmano, más a desmano que el Anchoqui y tal, pero bueno, sí lo vamos a presentar ahí. Luego estaremos sí, en sí, otras. Tocar ahí es un lujo, desde luego. Sí, es una gozada. Ver un bolo allí y tocar allí es una maravilla. Y como, bueno, sabes que va a estar, no sé, si no lleno, prácticamente pues lleno. Eso espero. Y eso, ¿no? Porque, bueno... Sí, que yo creo que si vosotros en un momento dado, no sé cómo lo veis, si os convoca, si os convocan para hacer alguna cosa, digamos, más solidaria en cierto modo o tal, supongo sí. Que no tenéis. Nosotros si nos venimos de donde venimos, lo que hemos hablado tú y yo antes, ¿no? Cuando entraba en la radio, yo estaba aquí mil veces, ¿no? Nosotros, yo prefiero venir aquí que ir a Radio 3, ¿entiendes? Lo tengo claro. Y ese tipo de cosas también. O sea, Ratzinger siempre hemos dicho, ¿no? Que nosotros somos las putas más caras de Bilbao, ¿no? Pero claro, somos putas selectivas, ¿no? Entonces, para el tema solidario, siempre tenemos, siempre hacemos bolos. O sea, eso no quiere decir que digamos que sí a todos, porque todos no claro. Podemos, ¿no? Pero sí le damos muchísima importancia, venimos de donde venimos y eso no lo vamos a olvidar nunca. Ahora, ¿cómo ves tú un poquito el panorama así de bandas nuevas o de chavales jóvenes dándole o tal? No hombre, sé. Hay peña. Nosotros ensayamos en los locales en Asúa y veo movimiento de chavales y bueno, pues... ¿Y en los conciertos te quedas así...? Dices tocando con gente nueva. Sí, o y público también. Sí, sí, sí. Y aquí donde menos. Yo creo que también aquí, porque aquí nos vienen a ver todos los nuestros, ¿no? Que son de nuestra quinta, ¿no? Pero sí que fuera cada vez hay público más joven. Eso se agradece mucho, ¿no? ¿Tú crees que igual la chavalería... hay chavales que igual... son reacios a acudir a ciertos conciertos precisamente porque saben que igual... hay un público ya medio pureta o no tal, sé. Mira, igual es una tontería mía, pero yo vivo en Ceverio, ¿no? Y el otro día, pues bueno, hace tiempo ya, ¿no? Hubo una juerga de la hostia y en la plaza y no sé qué. Y al final fueron los chavales los que aguantaron ahí y que estábamos todos los puretas mezclados, ¿no? Y eso nosotros no permitíamos antes. Nosotros, o sea, los puretas fuera. Daba igual que... ¿No? Daba igual. O sea, tienes 20 años y un tío de 45 palos dando botes, este que se largue, ¿no? O sea, éramos así. Y hombre, yo que ocupen las primeras filas me parece muy bien. Sí. Pero a mí que no me echen, ¿eh? Que a mí me sigue gustando mucho. No, pero eso no ocurre. Yo creo que no ocurre, eso ocurría antes. Sí, sí, ¿sabes? Te refieres a antes. Sí, ya. Ocurría ya. Antes. Es verdad que los puretas de antes no son como los puretas de ahora, o no. Los puretas de ahora somos los chavales de antes, ¿no? Entonces, Claro. No lo sé, pero sí veo más gente joven. Veo que, hombre, lo tienen jodido los chavales, porque la manera de hacer la música, la manera de investigar la música, ¿no? Lo que te comentaba antes del compañero de Irola, ¿no? De David, de los Discos del Papa. Este era un buscador, era un arqueólogo. Claro. Ahora lo tienes todo en internet. O sea, tú puedes pasar a tener toda la discografía del punk nacional en cuatro clics, ¿no? Antes era una búsqueda. O sea, sí. Antes aquí te ibas a Bolán, te ibas a dar, ¿sabes? Hacías arqueología pura para buscar, o sea, te carteabas con gente para cambiar discos, para cambiar cintas, ¿no? Y luego, pues el tipo de música que se hace, ¿no? O sea, todas las generaciones nuevas, el trap, el no sé qué, todo lo que está surgiendo nuevo, ¿no? O sea, a nosotros lo que no tenga una guitarra de distorsión y tal, dices, eso es una puta mierda, ¿no? Pero en verdad no lo será. O sea, es como cuando nos decían a nosotros que poníamos leña de chavales y decían, eso no es música, eso es ruido, ¿no? Claro. Pues ahora dentro de ese rap o de ese trap, ¿no? De ese tipo de cosas que a nosotros nos parece una puta mierda, seguramente no lo sean, ¿no? Sí, pues, yo creo que mientras haya un mensaje, digamos, subversivo, un poco rebelde y tal, que es lo que... Es. Claro, en que verdad poquito... puedes hacerlo, lo puedes hacer de todas las maneras, ¿no? Dicen que hay reggaetón también feminista y no sé qué, ¿no? No lo sé, tampoco me pongo a buscar, pero bueno, lo habrá, me parece bien. O sea, al final el mundo avanza y todo avanza, y claro, a mí mi hija oye lo que oye, y yo le intento que tal, pero ya veo que no hay manera. O sea, al final no puedes luchar contra. Es como cuando si mi padre me ponía un disco de José Luis Perales, que no vas más por culo. Pues sí. A veces nos encabezonamos en eso y no, las movidas tienen que seguir su curso. Otra cosa, todo tiene que seguir su curso, todo, y la música sigue su curso. El rock sí podemos decir que peligra, ¿no? O sea, no lo sé. Nosotros no lo vemos porque, claro, esto no nos ha ido nunca tan bien. Yo creo que siempre va a estar ahí, ¿eh? Siempre va a estar ahí, pero no como antes. ¿Por qué? Pues porque ahora la gran masa, ¿no? La gran masa de chavales jóvenes, hay poco rock and roll, eso está claro. Hay menos, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Siempre habrá esa especie en extinción, como suelo decir yo por aquí. Pero bueno, el otro día cuando estuvieron aquí los chavales de Head Holes, con 18 y 16 años, la chica de la batería, por ejemplo, ¿no? Digo, bueno, vosotros seréis los especímenes del instituto, pero aquí estáis. Eso es, ¿no? Hombre, sí. Nosotros sí encontramos gente por ahí, ¿eh? Hay gente joven dando caña y gente joven tocando muy bien. Yo, por ejemplo, el otro día estuve viendo cómo tocaba Miriam, ¿no? La batería de Turbo Fuckers, y me quedé flipado. Ah, por cierto, sí. Me quedé flipado. También súper joven, sí. Tiene 21 años. Y esa va a ser una gran batería. O sea, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y eso a mí me gusta, ¿no? De ver gente joven que tiene estos intereses, que tiene tal, y digo, hostia, nosotros no tocábamos así con su edad. ¿Entiendes? Eran otros tiempos. Pero bueno, lo importante es eso, que habéis trascendido a los años y tal, y cuando muchos se bajan del carro, vosotros seguís subidos, ¿y de qué manera? Nosotros no nos baja ni Dios. Así que nada, yo solo darte las gracias por este rato, Podri, porque, joder, hemos estado súper a gusto aquí charlando y podríamos seguir un montón más, pero bueno, ya lo dejaremos para mejor. No, justo, nosotros teníamos la hostia de ganas de venir aquí, nosotros... Ir a una radio libre como Sirola, con tantos años, además dando guerra y tal, y pues nosotros... Yo ya os digo que preferimos venir aquí que ir a Radio Nacional o a Radio Euskadi o a una grande. Para nosotros esto es grande. Pues nada, lo dicho, le das un saludo entonces al resto de la banda. Bien, de vuestra parte. Y vamos, que adelante con todo. Es que ricasco. Estáis ahí como a fuego. A fuego. Por Ratzinger, así que. Vosotros también, muchos años más. Nos vemos en el escenario, que es también de lo que se trata, ¿no? Claro, vosotros ahí arriba y nosotros disfrutando, claro que sí. ¿Nos vamos con cuál nos vamos del disco? Y ahí así despedimos un poquito. Vámonos con Golpe de Estado en Mendívil. Golpe de Estado en Mendívil, la número 8, que está basada en un relato. Eso te iba a decir, ¿no? Porque es un poquito también así como especial, ¿no? Sí, está basada en un relato de Carlos Terco, que es el cantante de Núcleo Terco de Madrid. Ajá. Y de su libro Sueños y Pesadillas. Es un libro que está hecho de relatos cortos, Todos ocurridos en Vallecas es un libro que se te va la olla, o sea, es muy, muy, muy recomendable, ¿no? Uh-huh. Y está extraído de ahí. Está extraído de ahí el relato, o sea, el tema. Y luego pues colabora Juan de Sea también. Y la verdad que me gusta mucho cómo suena. Y es la primera vez que adaptábamos un texto completo, ¿no? Lo adaptábamos a un tema. Era la primera vez que lo hacíamos y le tengo un cariño especial. Bien, o sea, que habéis cogido un poquito de ahí también y habéis hecho este tema. Eso para... Es. Bueno, pues también curioso, ¿no? Y porque en cierto modo también es interesante poder conocer ese libro de relatos y tal, ¿no? Es un gran libro, ¿eh? O sea, son relatos... Está escrito por uno de los nuestros, ¿no? Y con mucha calidad, ¿no? Es muy, muy recomendable. Sueños y pesadillas. Pues con eso nos vamos. Golpe de Estado en Mendívil, Ratzinger, Eskerrik Asko Podri y adelante rock and roll. Nos vemos en el próximo programa y con esto nos vamos. Venga, agur. Eskerrik Asko, agur.